La parte de nuestra actividad de la minería acá en Olavarría, la zona, la región, ha sido un año con varias particularidades, en el sentido de que, como también fue para todos, cuando inició el año y tal vez algunos meses antes ya del año anterior, había una perspectiva para la industria complicada, en el sentido de que la crisis mundial ya afloraba y, bueno, se pensaba en verdad que desde distintos puntos, digamos, de la actividad, ya sea industrial, del área del gobierno y también nosotros, pensábamos que iba a ser un año mucho más complicado de lo que realmente fue, ¿no? Nosotros podemos decir que se han mantenido los puestos de trabajo, las industrias de la región trabajaron casi normalmente, con alguna particularidad, digamos, por ahí alguna salida un poco más chica en algún mes, pero en el balance general yo creo que dentro de lo que se pensaba al principio, la verdad que bastante bien. Y bueno, también en el medio, ustedes recordarán que tuvimos el conflicto del gremio camioneros con las canteras de la zona, que bueno, también influyó negativamente respecto a la producción que sale de nuestra ciudad al resto del país en estas materias primas, que han hecho que históricamente Olavarría sea uno de los puntos más importantes de lo que es la minería dentro del país.